hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Y seguimos en la mañana, 7:23, a todo ritmo, a levantarse, está fresco, 4 muertos. El asesinato que mañana o hoy puede tocar a la puerta de su casa. La inflación para esta tarde puede ser del 40% y vuelven o volverían los patacones. Buen día, Mirta. Hola, buen día. ¿Estás Juancito? ¿Estás Ciro? ¿Estás David? ¿Estamos todos? Buen día. Caos financiero, dólar a 9 pesos. Es lo que se dice en la City. Confiscaciones de tipo comunista a todas las cuentas bancarias. Congelamiento de sueldos. Saqueos para el mediodía. Eso es lo que se comenta para hoy. Otro muerto nos informa. Y seguimos a todo ritmo acompañándolo en este día mientras se levanta. Y nosotros lo informamos con el mejor panorama de noticias que usted no necesita pero consume para enfurecer, para quemarse los nervios y estallar en un hartazgo que lo lleva a la depresión y a la furia. 7:24, adelante entonces con toda la información de lo que pasa en este país de mierda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Al Otufo Alberto lo saluda, buen día. Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. Para cagarse el día desde bien temprano. Jornada televisiva de ayer, ¿eh? Todos los medios de comunicación cubriendo la visita de la presidenta a la Bolsa de Comercio, Ciro. Exactamente, buen día Alberto, buen día para todos. Una jornada larguísima, una visita demorada y un discurso también prolongado de la presidenta. De 45 minutos duró hablando. Sí. No miró en ningún momento ningún monitor, ningún papel, todos los números en la cabeza. Quería contestar con números a hombres que entienden de números. Sí. Lo sacó a pasear en Calecita, por ilustrar un poco lo que fue la escena que se vivió anoche, lo que muchos percibieron anoche. ¿Por qué dice eso? Y porque la verdad es que llevó argumentos bastante, fundamentos muy fuertes y muy sólidos para sostener este modelo de crecimiento que dice tiene un índice este año para la Argentina del 9%, en un adelanto de lo que va a profundizar en el día de mañana. Yo entiendo, son números, contestó a gente macroeconómica que sabe de números, muy bien, pero cuando en un gobierno donde hay superpoderes y todas las partidas se pueden reasignar, eso de los números y de la prolijidad me parece que queda supeditado a una segunda instancia, porque los superpoderes precisamente permite eso, alterar los presupuestos, determinar una suma de dinero de un lugar que estaba, si se usaba más o menos bien, a otro, ¿no? Quisieron los superpoderes y lo tienen, no sé hasta cuándo más. ¿Hasta cuándo tiene superpoderes? Bueno, tiene que volver a delegar la facultad en el Poder Ejecutivo. Al tener superpoderes pueden disponer del dinero, y pueden reasignar las partidas, y pueden pagarle a los jubilados. El tema es, si está dispuesto el gobierno a sacar esa plata que tiene anunciada e invertida en un sector para trasladárselo a otro. Bueno. Todo mal y todo cada vez peor. Vamos a Carlos Alberto Ortiva, desde el móvil en el Puente Pueyrredón, donde quizás haya un piquete hoy que puede cagarnos la vida como todos los días. Agustina, buen día. Alberto, muy buen día. 10 de la mañana, 40 minutos, afortunadamente muy tranquilo también. Hoy no hay cortes ni manifestaciones, solo atención en Crespo, al 1400, ya que está interrumpida la circulación, pero por trabajos de agua santafesina. Y bueno, esto en un país en serio no pasaría. Acá cualquiera puede cortar la calle. No entiendo por qué el ejército no aparece si están para defendernos de las amenazas externas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahora vamos con Ernesto La Concha. Con su información. Es sencillo. ¿Por qué usted le cree a Marquesini? Porque yo le creo a Marquesini, porque viene Sametina repodrida. Eso es. Presentó los títulos de la vida. Muchacho, Marcelo. Me hinchó las pelotas, Bielsa. No. Me tiene harto Marcelo Bielsa. Desde siempre Marcelo Bielsa. Porque lo conozco de la primera época, sí. Y no era así. El personaje lo devoró a Marcelo Bielsa. Y no estoy hablando de su capacidad o incapacidad para dirigir, porque respeto su trayectoria profesional, su laburo, y sé que es un tipo inteligente. Pero yo lo conozco de arranque, del principio. Yo le puse loco a Bielsa. Así, fíjate si no lo conozco. Va, sí, 30 años. Yo lo hice. Dale, Juan. Me tienen harto con Bielsa. Sí, Juan. Lima no trabaja. Puesto 18 también la selección nacional con Bielsa. Adelante, nervioso. 7:24, vamos a los llamados de los oyentes a la 444-7002. Hola. Me habla más fuerte que no le oigo. Hola. Hola. ¿Ya? Hola. ¿Lo tú? Después del tono. ¿Puedo hablar ahora? Arnaldo, hay que tomar decisiones. En un país en serio se actúa con rapidez. Cuando Abraham Lincoln liberó a la gente de color, fueron y lo asesinaron, ¿eh? Y así se hacen las cosas. Muy bueno el programa. Alberto, estoy totalmente de acuerdo con vos. Me llamo Londres, soy hincha de Boca y la verdad es que Bielsa es un fracasado. No sé cómo lo idolatran tanto. Fracasó con la selección y los chilenos son muy mediocres futbolísticamente, por eso festejaron un octavo puesto. Pero me tiene cansado este tipo, un soberbio, no mira la cara a la gente, mira para abajo, un desastre. Señor Montonero Dualde, renuncie. Montonero Michetti, Montonero del Narváez, Montonero colombiano del Narváez, renuncie, váyanse, renuncien, renuncien como el Montonero de la Rúa, renuncien. Muy bueno el programa. Sí, Ciro, ¿a quién mandó la presidenta a dar vueltas en calecita con los números? ¿Quién le cree los números? Los números de Moreno. Por favor, que los números no se pueden refutar. Yo que soy una pobre idiota, te los refuto todos los días cuando voy al supermercado. ¿Pero quién le puede creer un 11% de crecimiento? ¿De qué vale con la inflación que hay y un jubilado gana 900 pesos? ¿Pero dónde está ese mundo de fantasía que no se le puede refutar? Por favor, un beso. Estoy harto. ¿Hasta cuándo? Harto estoy. Harto. ¿Hasta cuándo? Estoy harto, harto, harto. Muy bueno el programa, Carlos Floresta. ¡Basta de listas testimoniales! ¡6 a 1 con Bolivia! ¡Drogadicto Macaya Marque, una vergüenza! ¡6 a 1 con Bolivia! Puerto, que habla Rivero, canallón de Villagobernador Galvez. El sábado pasado pasó un accidente, un pobre desgraciado venía en una moto, se cruzó un perro, vos, ¿sabés cuánto estuvo tirado ahí? Ahí porque no había ambulancia acá en Villagobernador Galvez. Tuvo que venir una ambulancia por la tele, que yo me enojé con el agente de ahí primero y le dije, y ni de la ambulancia. Dice, yo vengo a Villagobernador de allá, de por la tele. Pero como no lo mueva, hacía un frío, le iba echando una frazada. Pues pasó. Otro más, después. Ayer una piba, un ónibus la ayudó ahí por delante, también estuvo como, no sé, como una hora tirada. En la moto. Pero vamos, viejo, ¿hasta cuándo? Acá, esto ya es tierra de nadie. Y yo lo digo con nombre y apellido, sino que voy a ver a mi casa y a ver si estoy macaneando. Y los oyentes con su opinión. Gracias. 7:27 de la mañana. Y leemos acá el Wall Street Journal, un diario muy serio, de un país muy serio. La capital dice un discurso que pareció irrebatible y apuntado a una platea preparada. Irrebatible, dice la capital. Sí. ¿Y lo habrá escrito algún kirchnerista? Confeso que hay varios. No, lo escribe el colega Daniel Legnini. Pareció irrebatible, a ver, irrebatible. Es muy difícil rebatirle algo a la presidenta cuando trae un discurso, ¿no? Perdón, oportunidad tampoco hay, ¿eh? Claro. No hay oportunidad de rebatir nada. Nadie puede agarrar el micrófono. No, lógicamente, cuando empieza a hablar la presidenta, se sabe que se termina ahí el acto, es la última oradora. Sí, no hay chances de... No, de nada, y tampoco hay nota después. Y ya estamos yendo a la calle Jorge Carnero. ¿Cómo está la mañana? Súper cemento. Ay, la red. Ay, Dios. Todos los días con este tema, viejo. A ver, Ivana, ¿me escuchás ahora? Dale, aviso. Gracias, Jorge. Y es lógico, si viviéramos en un país en serio, esto no pasaría, pero nos tocó este país de mierda. 7:24 de la mañana, a guardar las escrituras que se viene el comunismo. Vamos a un repaso rápido. Quique Sansorete. Mejora la vesícula de Guillermo Moreno. ¿Ah, sí? El INDEC le sacó los cálculos. ¿Turco? Sí. Apareció un murciélago oficialista. Ah, mira. Que transmite la rabia por la cadena nacional. Por favor. Florencia de la V será papá. Está en eso, sí. Por último, Mirta. Dice el ni suyo ni tuyo que Luis de Lía aspira a la gobernación de Buenos Aires. Ajá. Lo confesó en rueda de enemigos. Vamos entonces a los mensajes para finalizar de los oyentes. Hoy casi me mato con un pozo ahí que está justo abajo en el puente en la zona, en el túnel que va en la zona norte. Una locura, ¿sí? 6 a 1 con Bolivia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 6 a 1. Drogadicto Filmu. 6 a 1. Alberto, tenés razón en todo lo que decía en tu editorial. 12 millones de vagos mantenidos en el país. Todos los medios de difusión controlados por él. La chequera controlada por la mujer totalmente. O sea, si estás a favor de él, te dan plata. Y si no, te cortan los víveres. Vos decime, ¿cómo hacemos para salir de esto? Señor Montonero Nocilia, Montonero Adelina de Viola, renuncien. Señor Montonero, periodista Nelson Castro, Montonero, Tupamaro, Tabaré Márquez, renuncien, váyanse, renuncien. Muy bueno, Arnaldo, el programa. Alberto, la verdad que me he dado cuenta de algo dentro de la política argentina, que la única que dice las cosas como son es Elisa Carrió, y todo lo que ha dicho se ha cumplido. Te digo más, es el Lisandro de la Torre que perdimos hace muchos años. Si usted piensa que la primicia tiene un lugar en su vida, espérenos. Tampoco iba a usar esa palabra, Mirta. Si usted cree que lo mejor que le puede pasar en la mañana es sintonizar 1230 y este programa, aquí estaremos. ¿Siempre tenés una palabra para Mariano? ¿Cuál sería la tuya? No sé, pero no me da ni tiempo para pensar. Bueno, mañana nos vemos, chao, hasta mañana, chao.